ven a bailar mi cumbia. De mente pacífica y de cero guerras. Mis padres me inculcaron ser sencillo, a trabajar legalmente y tener muchos amigos. Nací en la costa cumbiamero por convicción, por eso de ritmos percusivos tengo algo de noción. Yo compongo mis canciones sin pensar en dinero, sin pensar en altas ventas, te lo digo sincero. Pero hay algo que me molesta, que no reconozcan mi trabajo. He puesto mi granito y también vengo desde abajo. Hay quienes buscan ser artistas, solo por vanidad. Yo soy lo contrario, busco un espacio para tocar y cantar. No pierdo nada cuando experimento, no soy nada cobarde. Salí de casa con bolsa de ropa y la bendición de mi madre.